Hola, sí. Pará, ¿y por qué te fuiste hasta allá? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? ¿Queremos invitar? ¿Queremos invitarte a vos y a todos los matrimonios? ¿A vos y a todos esos matrimonios? Eso es lo que... ¿Yo estoy acoplando? Bueno, ¿queremos invitarte a quién? ¿A todos los matrimonios? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial? Aprovechando que estamos en el mes de la primavera, tenemos la super cena. Super. ¿Qué? Queremos invitar a todos los matrimonios. ¿Por qué me...? Pero tengo cara de enojado. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? A participar de una noche muy especial. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a participar de una noche muy especial? Aprovechando que estamos en el mes... ¿Por qué tiene que ser maraca? Ya me hiciste hacerlo de... ¿Qué? Si estamos en agosto. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios? ¿Cómo? ¿Queremos invitar? Para vos. Para todos. ¿Queremos invitarlos? ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a participar de una noche muy especial? El día... Muy especial, muy especial. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a pasar... No, queremos invitar... ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a pasar una noche muy especial? Ah, bueno. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial? Aprovechando que estamos en el mes de la primavera, vamos a realizar la cena romántica. Vamos de nuevo. Vamos para la primera parte. ¿Queremos invitar a todos los matrimonios a participar de una noche muy especial? No muy especial. ¿Qué? A una noche muy especial. Mandale muy especial. A una noche muy especial. Queremos invitar a todos los matrimonios a pasar una noche muy especial. Muy especial. ¿Algo así? Queremos invitar a todos los matrimonios a pasar una noche... Queremos invitar a todos los matrimonios a pasar una noche muy especial. Aprovechando que está... ¿Por qué? Aprovechando, ¿eh? Aprovechando que estamos en el mes de la primavera, no te pierdas de nuestra cena romántica. De la cena romántica. De nuestro encuentro de matrimonios, en donde vamos a tener una cena romántica. Sí, bueno, pero tenemos que decir que es el encuentro de matrimonios. Vamos a celebrar con una cena romántica. No, a un evento muy especial. Aprovechando que estamos en el mes de la primavera, como estamos en el mes de la primavera, queremos invitarte... En este mes de la primavera, no te pierdas del evento mensual de matrimonios, el encuentro mensual de matrimonios. vamos a estar celebrando o vamos a estar... Hola. Con nosotros. Bueno. Queremos invitar a todos los matrimonios. Sí. Venite con la mejor ropa que tengas. Si no, no entras. Venite con lo más lindo que tengas. ¿De los demás? Queremos invitar a todos los matrimonios de este encuentro. Ah, bueno. En el mes de la primavera, no te pierdas de nuestro encuentro de matrimonios, donde juntos vamos a pasar una noche. De esta cena romántica. Corte. Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche especial. Sí, algo así. Queremos invitar a todos los matrimonios. Anual. Cena de gala. Cena romántica de gala. En el mes de la primavera. El sábado 16 de septiembre, a las 20:30 horas, esperamos. Vamos a compartir una cena romántica. Te esperamos para compartir la cena romántica del año. ¿Por qué? Anual. En septiembre es la cena romántica especial, de gala. La cena romántica de gala. ¿Tenés algo igual? ¿Hacemos el de post conectados? Sí, ponémelo acá. Yo lo voy leyendo. En junio, hola, los jóvenes hola, tuvimos... Hola. ¿Esa suena? ¿Esa es la que está sonando? Hola. Hola. Muy despacito. Hola. Pará, ¿no vamos a terminar este?